Me da fiaca. Sacó de los uniformes de los soldados las manchas grandes y las manchas chicas. Que las manchas eran las armas y las manchas chiquitas eran los botones. Cuando le sacaron las manchas redondas eran los botones de los calzoncillos. Le gustaba mucho el azúcar. Entonces el príncipe les tiró azúcar a los soldados. ¿Y qué pasó? ¿Y los perseguían los osos? Los perseguían los osos. La trompeta sonó otra vez. Y el rey viejito se preocupó. Y venía un grande. Entonces la princesa los hizo con pan. Lo hizo como un dragón. ¿Qué pasaba si el príncipe y la princesa decían mal el nombre del monstruito? Pi-pi-pi-pi-pa-pa-pa-la. ¿Y si lo decían mal, qué pasaba? Se hacía más grande y más grande. Que no iba a pasar nada, porque sabía que Medafiaca trabajaba de rey y la princesa Pralinet trabajaba de reina. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.